hoy inicia el juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo. El juicio arranca hoy en los tribunales de Cruz del Eje. Sí. Creo que ya debiera haber iniciado las audiencias. Estamos hablando del homicidio sucedido hace 3 años en la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, por el cual se encuentran acusados 6 policías, pero solo uno de ellos está detenido e imputado como autor del disparo fatal. Los acusados son Micael López, detenido e imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y como coautor de lesiones graves agravadas; Iván Luna, acusado como coautor de lesiones graves y coautor de disparo de arma de fuego; Enzo Alvarado, por omisión de los deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego; José Luis Gómez, coautor de disparo de arma de fuego en 2 hechos; Ronald Fernández Aliendro, por omisiones de deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego; y el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo, que está imputado por supuestas amenazas calificadas. Bueno, para conocer un poco cómo lo viven desde la comunidad al inicio del juicio, es que nos comunicamos con Leticia Aparicio. Leticia, buen día, ¿me estás escuchando bien? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, escucho bien, bien. Bueno, ¿vos estás en Cruz del Eje en este momento? ¿Dónde estás? Sí, estamos acá en la puerta de tribunales, llegamos a las 8 y empezamos a poner banderas, fotos y esas cosas. Nos hemos juntado unas cuantas personas acá. Bueno, ¿qué expectativas tienen en el inicio de este juicio, que entiendo que no es por jurado popular? Sí, es con jurado popular. Así es, con jurado popular. Sí, al final sí. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que esperamos que se haga justicia. Nosotros creemos que se haga justicia quiere decir que todos tienen que estar presos. Una sola bala fue la que mató a Joaquín, pero se dispararon más de 100, y eso es responsabilidad de todos los que estuvieron esa noche ahí. Entonces necesitamos que sea justicia, porque Joaquín no fue el primero y tristemente tampoco el último, y no puede ser que andemos por la calle sin saber si un arma de fuego de un agente de seguridad se va a llevar tu vida o no, porque considera que vos estás fuera de la ley. ¿Qué cambió en este tiempo, en estos 3 años, en la comunidad de Paso Viejo, luego del asesinato por parte de la policía de la provincia de Córdoba de Joaquín Paredes? Y la verdad que fue durísimo, muy duro para nuestro pueblo. De todos esos imputados, 2 son del pueblo, que han ido, yo soy profe en la escuela secundaria, han estado en mi aula. Nada, el pueblo teniendo en un primer momento y entendiendo por el dolor, la familia de los policías muy enojados con quienes pedíamos justicia, pero bueno, el hecho de Joaquín muerto no tiene discusión de que está mal, más allá de quienes lo hubiesen hecho. Y fue durísimo reconocer que en nuestro pueblo, en el interior, un pueblo tranquilo donde todos nos conocemos, sucedió un gatillo fácil. Me parece que desnudó lo terrible de esta situación, que está en todos lados. También qué propuesta hay para nuestros jóvenes. Yo que soy profe, eso, los chicos quieren terminar para entrar a la policía y después vuelven y ven a sus propios excompañeros como una amenaza. Es como de pronto se pusieron sobre la mesa muchas desigualdades, mucho dolor y también violencia. Leticia, eso que contás, que es una realidad en Paso Viejo, pero no solamente en Paso Viejo, en cualquier pueblo del interior de la provincia de Córdoba, imagino en otras provincias del país también, ¿no? Ante, por ahí, falta de políticas públicas, falta de propuestas para la juventud, muchas chicas y muchos chicos caen en esto de querer ingresar a conseguir trabajo en la policía como una de las alternativas. ¿Cómo se trabaja, cómo se labura eso en el diálogo con los jóvenes, con las chicas y los chicos en un pueblo como Paso Viejo? Bueno, en nuestro pueblo, en Paso Viejo, tenemos escuela secundaria que este año cumplió 25 años, que quiere decir que realmente en la línea del tiempo, hace poco tiempo, hay derecho a la educación, al acceso a la educación secundaria. Entonces, imagínate que ir a la universidad es como un imaginario imposible. Poder hacer llegar a los jóvenes que existe la posibilidad, que hay algunas políticas públicas a las que se puede acceder para seguir estudiando, oficios, acompañar, la verdad que todo este tiempo, sobre todo con las otras víctimas de esa noche, porque eran muchos jóvenes, hubo mucho acompañamiento para, también decían, era el mejor, tendría que haber sido yo. Horrible la sensación que quedó en ellos. Pero después de eso, trabajando en proponer acciones, cosas para los jóvenes, deporte, cultura, recreación, cuántas cosas que nos falta en los pueblos para vivir una adolescencia, una juventud con otras propuestas que te permita soñar una vida adulta libre y elegida. Claro, no hay otra que elaborarlo por ahí, ¿no? Proponer, crear, generar espacios, propuestas, exigir también al Estado, ¿no? De que se haga cargo. Totalmente. Sí. ¿Cómo está planificado un poco el desarrollo del juicio? ¿Cómo son las audiencias? ¿Todos los días o día por medio? ¿Qué saben de eso? Nos dijeron que las audiencias van a ser toda esta semana y la que viene. Habían citado a algunos testigos hoy, hay otros que están ahí esperando sus citaciones, pero en principio sería toda esta semana y la próxima, para cerrarlo el viernes de la semana que viene. ¿El viernes de la próxima semana ya serían ahí los alegatos? Sí. Bien. Pero bueno, no sabemos. Viste que en estas cosas nunca se sabe, pero sí estamos preparados para acompañar todo este tiempo y hoy, porque, bueno, esto necesitamos que se difunda, porque no puede pasar nunca más. ¿Cómo se organizan para poder sostener el acompañamiento todos estos días, estas dos semanas? Si bien están los tribunales en Cruz del Eje, por ahí el traslado y todo lo demás, ¿cómo se están organizando? Totalmente pulmón, así desde el inicio fue así. La verdad que creo que hizo la diferencia que este pueblo, Paso Viejo, que sufrió esto ese mismo día que asesinaron a Joaquín, a las 10 de la mañana se convocó frente a la comisaría a pedir respuesta y eso hizo la diferencia, porque primero dijeron que fue un enfrentamiento y si solo quedaba eso, esto iba a quedar así, y el pueblo se movió y creo que hizo la diferencia, marcó la diferencia en ese inicio. Y bueno, así a pulmón, con muchas organizaciones, muchas... Estos tiempos han tejido redes con familiares que también de víctimas de gatillo fácil y otras víctimas de violencia institucional. Entonces, esa red también acompaña para poder sostener esto el tiempo que haga falta. Leticia, en estos últimos semanas, en este último mes, creo, corregime si me equivoco, estuvieron estrenando y proyectando un material documental, ¿es así? Sí. La verdad que una herramienta increíble, que no podés parar de llorar. Sí, Dario Almagro hizo un documental que se llama Un pueblo sin Joaquín. ¿Ese documental está accesible en alguna plataforma o cómo se puede hacer para poder conseguirlo, o hay que hablar con alguien para poder generar una una proyección, ponerle en esta parte de la provincia, acá en Tras la Sierra? ¿Cómo se podría hacer? Es de los SRT. Yo sí, ellos lo han puesto a disposición. Creo que hay que coordinar con los SRT. No tengo en este momento para darte así posta la respuesta, pero sí te averiguo y te consigo el contacto, porque justamente es el espíritu de esta herramienta, la difusión de eso, claro, del hueco que dejó esta injusticia. Bueno, ahí vamos a seguramente contactarnos. Leticia, desde Radio El Grito, desde aquí del Valle Tras la Sierra, les abrazamos y bueno, vamos a seguir todo el proceso del juicio y esperamos que se haga justicia, ¿no? Bueno, mil gracias por el espacio, gracias por la difusión, es lo que necesitamos y es también súper importante ese acompañamiento. Ahí va, bueno, te mando un abrazo grande ahí, saludos para la gente y ahí, principalmente de la familia. Dale, abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la escuchabas a Leticia Aparicio, vecina y docente en la escuela de Paso Viejo, por el inicio hoy, 24 de julio, lunes, en los tribunales de Cruz del Eje, del juicio a los policías que asesinaron a Joaquín Paredes. Modo avión. Córdoba,